Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa Teatro Babilón, ubicada en la calle Marcos Aguirre y Avenida Brasil en Quito, presentó este fin de semana una feria artesanal, acompañada de obras de teatro y música en vivo. Como parte del evento, hubo un acto de música alternativa a cargo de la agrupación Mama Puya y la presentación de la obra de títeres Sopa de Ladrones, dirigida por Yolanda Navas del grupo artístico Títere de Fuego. Internacionales. Lima. El Ministerio de Cultura del Perú presentó la campaña Páginas Libres en la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. El objetivo de esta campaña es difundir las publicaciones en circulación de las editoriales peruanas para impulsar el mercado de consumo de dichas obras. Para esta campaña se han seleccionado fragmentos de obras para difundirlas en espacios públicos mediante afichos adhesivos. Cada fragmento estará acompañado por una ilustración creada especialmente por miembros destacados de la Escuela Nacional de Bellas Artes, informó la Agencia Peruana de Noticias Andina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.